¡Hola niños! Bienvenido a Canta Raíces, la nueva colección musical de los creadores de Canta Niño, que te permitió disfrutar las canciones que le cantaban a tus papás cuando ellos eran chicos. Alicia va en el coche, Carolina. Arroz con leche. Ahora te presentamos la colección Canta Raíces, 11 discos que incluyen un genial repertorio de música folclórica y popular chilena y latinoamericana, cantada especialmente para niños y niñas como tú. Siempre en tu casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Con ello tuve un amor, hoy no lo puedo encontrar. En el rodeo los Andes, comadre, lo... Este primer volumen que ahora te presentamos es representativo de la colección que comienzas a conocer. Esperamos de todo corazón que disfrutes preservando nuestra cultura. Y ahora, ¡a cantar!